extraordinarias coincidencias que son ya tan familiares a los ufólogos, aquel mismo día se efectuó otro intento de raptar a un perro, esta vez en una población de Nueva Jersey llamada Everettstown. Mientras el caso Clark tuvo lugar a las 6:30 de la mañana, fue al anochecer cuando John Trasco salió a dar de comer a su perro y vio un objeto brillante de forma ovalada suspendido en el aire frente a su granero. Casi al instante siguiente se vio de manos a boca con un ser de 1 metro de estatura, de cara color de masilla y grandes ojos de rana, quien le dijo en un inglés macarrónico: «Somos gente de paz, solo queremos su perro». Trasco mandó a freír espárragos al extraño individuo. Este huyó corriendo y, momentos después, su máquina despegó verticalmente. Parece ser que la esposa de Trasco pudo observar el objeto desde la casa, pero no así al pequeño ser. Dijo, además, que cuando su marido trató de agarrar al hombrecito, este escapó, pero le dejó un polvo verde en la muñeca, que desapareció al lavarse las manos. Al día siguiente observó la presencia del mismo polvo en sus uñas. El ufonauta vestía un traje verde de botones brillantes, se tocaba con una especie de boina de punto, y calzaba guantes con un punto brillante en la punta de cada dedo, según Coral Lorenzen. Hemos sondeado varios de los aspectos del comportamiento que se atribuye a seres sobrenaturales en el folclore antiguo y moderno. Poco importa si estos seres descienden en platillos volantes o en cestas musicales, o si proceden del mar o de las rocas. Lo que verdaderamente importa es lo que hacen y dicen, la huella que dejan en el testigo humano, que es el único vehículo tangible de la historia. Este comportamiento nos ofrece una gama de situaciones y reacciones humanas que despiertan nuestro interés, nuestra preocupación o nuestra risa. La historia de las tortas de Joe y Monton, los cuentos en que aparece la comida de las hadas son intrigantes, pero difíciles de analizar. Los corros y los nidos son reales, pero el sentimiento que inspiran tiene más de romántico que de científico. Tenemos, después, el deseo peculiarmente insistente que demuestran estos extraños seres por apoderarse de objetos terrestres, especialmente flora y fauna. Las historias que se citan a este respecto rayan en lo ridículo, pero profundizar en su estudio termina con provocar horror. Esta es una faceta del fenómeno que no podemos ignorar por más tiempo. El país embrujado. Si bien las reacciones humanas ante la observación de un UVNI son variadas, con los animales sucede exactamente lo contrario. Su reacción es siempre de terror. La conocida pregunta que figura en casi todos los cuestionarios sobre ovnis, ¿qué fue lo que llamó su atención sobre el objeto? Es muy frecuente responderla así, el terror que demostraba mi perro. O bien, el ganado estaba preso de gran agitación. Todos los perros de la vecindad se pusieron a ladrar desaforadamente. Existe ya suficiente material, gracias a los casos bien documentados de reacción animal ante la proximidad de un UVNI, para redactar un tratado muy completo sobre psicología animal. El 30 de diciembre de 1966, un físico nuclear norteamericano iba en coche con su familia hacia el sur por una carretera de Luisiana. El cielo estaba cubierto, y llovía. Eran las 8:15 de la tarde. El testigo, que es profesor de física y efectúa investigaciones nucleares, siendo por ello un testigo altamente calificado, había llegado a un punto situado al norte de Ainesville cuando observó una cúpula de luz parpadeante que parecía el resplandor de una ciudad. Su color oscilaba de una tenue luminosidad rojiza a un brillante anaranjado. Súbitamente, la luminosidad se hizo tan intensa que eclipsó los faros del coche, y los dos niños que dormían en el asiento posterior fueron despertados por aquella luz blanca y cegadora, y, junto con la esposa del físico, observaron lo que sucedió a continuación. La luz procedía de una fuente estacionaria y situada bajo las copas de los árboles, o sea, a nivel del suelo o muy cerca de este, dentro del bosque y a cierta distancia. El deseo de velar por la seguridad de su familia impulsó al testigo a alejarse, pero pudo hacer un rápido cálculo de la cantidad de energía representada por aquella luz, y llegó a la conclusión de que la fuente de la radiación desconocida debía de ser potentísima, tan potente en realidad, que le obligó a regresar a aquel sitio al día siguiente, provisto de un contador de centelleo. Logró determinar la probable posición del objeto, que se había encontrado alrededor de 1 milla, con un error en más o en menos de 0,2 millas, de su automóvil en el punto de su mayor proximidad. Acto seguido efectuó algunas averiguaciones por los alrededores. Estas investigaciones produjeron un resultado doble. En primer lugar, mientras caminaba por el bosque, observó que a cierta distancia a la redonda del lugar donde había estado la fuente lumínica, había desaparecido toda vida animal. No había ardillas, pájaros y ni siquiera insectos, lo cual le extrañó sobremanera, pues, como cazador, se hallaba muy familiarizado con la fauna de la región. En segundo lugar, recogió varias declaraciones de habitantes de aquella zona que también habían visto la luz. Por si aún no fuese bastante, diversos granjeros de la comarca le dijeron que habían tenido lugar importantes desapariciones de ganado durante aquel mismo período. Hasta que escuché de viva voz el testimonio del físico, yo nunca había hecho mucho caso de los informes sobre reses desaparecidas. Las vacas y los caballos suelen escaparse a veces, o son robados por cuatreros, y la probabilidad de que un ganadero eche la culpa del caso a una causa sobrenatural aún es muy remota, incluso en pleno siglo XX. Existe, sin embargo, un precedente, el caso de Leroy, en Kansas, en el que una vaca fue robada por los pilotos de un objeto volante. Si ese informe llevase fecha de 1966, tal vez podríamos hacer caso omiso de él. Pero, el 21 de abril de 1897, fue objeto de una declaración jurada ante testigos. Firmó la declaración Alexander Hamilton, uno de los más importantes ciudadanos de Kansas. En este documento, que ha sido citado en varios libros y publicaciones ufológicas recientes, Hamilton declara que fue despertado por los ruidos procedentes del redil donde guardaba su ganado y salió con dos hombres a ver qué pasaba. Distinguió entonces a una nave aérea que descendía suavemente hacia el suelo, para inmovilizarse a 50 metros de este. Estaba constituida principalmente por una parte en forma de cigarro, quizá de 100 metros de largo, con una barquilla debajo. Esta barquilla era de vidrio de otro material transparente, que alternaba con una estrecha banda de material opaco. Su interior estaba brillantemente iluminado y todo era perfectamente visible. Se hallaba ocupado por seis de los seres más extraños que yo he visto jamás. Parloteaban todos a la vez, pero no pude entender palabra de lo que decían. Al ver a los testigos, los pilotos de la extraña aeronave pusieron en marcha una energía desconocida, y el artefacto se elevó a unos 100 metros sobre sus cabezas. Pareció detenerse y permanecer suspendida exactamente sobre una becerra de 2 años que mugía y saltaba y que parecía enganchada en la cerca. Fuimos hacia ella y descubrimos un cable de 1 centímetro de grosor, de un material rojo, que formaba un nudo corredizo en torno al cuello de la bestia y que tenía el otro extremo atado a la nave. Intentamos quitarle el lazo corredizo a la becerra, pero al no conseguirlo cortamos el cabo de la cerca y vimos como la nave y la becerra se elevaban lentamente y desaparecían hacia el noroeste. Hamilton quedó tan asustado, que aquella noche no pudo conciliar el sueño. El martes me levanté muy temprano y, montando a caballo, traté de encontrar a la becerra. No vi ni rastro de ella, pero al anochecer, al volver a casa, supe que Link Thomas, que habita a 5 o 6 kilómetros del Leroy, había encontrado aquel mismo día, y en su campo, la piel, las pezuñas y la cabeza. Creyendo que alguien había sacrificado a una res robada, llevó la piel al pueblo para hacerla identificar, pero le sorprendió mucho no ver ninguna huella en el suelo blando. Después de identificar la piel gracias a mi hierro, volví a casa. Pero cada vez que trataba de conciliar el sueño volvía a ver el condenado objeto, con sus potentes luces y sus horrendos tripulantes. No sé si estos son ángeles o diablos o cualquier otra cosa, pero todos nosotros los vimos, y toda mi familia vio la nave, que ojalá no vuelva a verla nunca más, ni a ella ni a sus ocupantes. Un caso más, y el círculo quedará cerrado, y servirá para desempolvar un caso muy conocido por los ufólogos y que ha sido objeto entre ellos de acaloradas discusiones, pero que la prensa diaria apenas lo ha mencionado. Un caballo llamado Snippy, que faltaba desde hacía 2 días, fue encontrado muerto, el 15 de septiembre de 1967, a casi 10 kilómetros de la carretera principal y en las proximidades del Monumento Nacional de las Grandes Dunas de Arena, en Colorado. La cabeza estaba totalmente descarnada, lo mismo que el cuello y las paletillas. La piel había sido levantada para exponer el cráneo, y al equino le faltaban las entrañas, según manifestaron el dueño de Snippy, MRS, Verle Lewis, y el hermano de esta, Harry King. Cuando examinaron el lugar, observaron la presencia de lo que parecían ser 15 huellas circulares de tubos de escape, que abarcaban una zona de 150 metros. Un arbusto de chico había sido aplastado, y junto a él había 6 orificios idénticos, de 5 centímetros de ancho por 10 centímetros de profundidad. Como los restos de la cabalgadura se encontraban a unos 400 metros de una cabaña propiedad de una señora de 87 años, MRS. Lewis y King fueron a entrevistarla, y ella les dijo que había visto pasar un gran objeto sobre su casa, rozando casi el techo, el día en que Snippy fue visto por última vez. Agregó que, al no llevar sus gafas en aquel momento, No pudo determinar de qué clase de objeto se trataba. Ben Phillips, sheriff del condado de Alamosa, se negó a visitar el sitio, pues afirmó que el caballo debió de haber sido muerto por un rayo. Sin embargo, un patólogo que visitó el lugar del suceso manifestó que desde luego, aquel caballo no había sido alcanzado por el rayo. Un funcionario del servicio forestal que examinó el terreno con un contador Geiger constató una cantidad insólita de radiaciones cerca de las zonas chamuscadas, pero el índice de radioactividad descendió cuando se alejó de ellas en dirección al caballo. Las reacciones ante esta noticia y sus consecuencias fueron típicas. La Universidad de Colorado, donde en aquellos momentos el Dr. Condon se hallaba al frente de un estudio sobre los ovnis subvencionado con $500,000 por el Ministerio del Aire de los Estados Unidos, envió a un investigador a examinar lo que quedaba de Snippy, muerto desde hacía ya un mes. Dicho investigador declaró: "No encuentro nada de extraño en la muerte de este caballo". En la publicación norteamericana Flying Saucers, dirigida por Ray Palmer, un ufólogo preguntaba encolerizado: "¿Con que no encuentra nada extraño? ¿Acaso la limpísima incisión en torno al cuello del caballo, que diría se echa con una navaja, fue obra de un puma? Y en cuanto a la enorme huella circular y las huellas menores, ¿fueron causadas por un pájaro monstruosamente grueso, que se presentó allí con sus crías, todos ellos afectados por los rayos gamma, y dotados de cuatro patas?". Y la circular publicada por el Comité Investigador de OVNIs de Sydney, Australia, trazaba un interesantísimo paralelo entre el caso de Snippy y un informe más reciente procedente del Canadá. Terry Gold Murphy, natural de North Livingstone, Ontario, de 20 años de edad, y su amigo Stephen Griffon, de 19, iban en automóvil hacia el oeste siguiendo la Nacional 17 alrededor de las 9:30 horas del día 5 de noviembre de 1967, o sea, dos meses después de la muerte de Snippy. Cuando se acercaban a la cumbre de Maple Ridge Hill, vieron un resplandor anaranjado en el cielo, que creyeron causado por un incendio. Pararon el coche para observarlo y vieron que se movía. Continuaron por la carretera, y a cosa de 800 metros más allá vieron el objeto más claramente cuando éste parecía maniobrar a una altura de unos 30 metros. Asustados, los dos jóvenes dieron media vuelta y avisaron a la Policía Provincial de Ontario. Cuando ésta acudió al lugar indicado, no vio nada. No obstante, aquella noche algo ocurrió en la granja de Lorne Wolgenut, próxima a Sowbury, porque a la mañana siguiente, a la hora en que una yegua llamada Susie y otro caballo solían regresar de los pastos, solamente el segundo se acercó al establo. Se observó que presentaba un largo corte en el cuello. Susie no apareció. Después de varias horas de búsqueda, sus dueños la encontraron, muerta. Le habían cortado la yugular. Llegados a este punto, quizás habré conseguido infundir en la mente del lector la sugerencia de un posible paralelo entre los rumores de hoy y las creencias que sustentaban nuestros antepasados, creencias en extraordinarios combates con misteriosos superhombres, de círculos que poseían propiedades mágicas, de razas de enanos que merodeaban por los bosques. En este segundo capítulo me he limitado deliberadamente a yuxtaponer creencias antiguas y modernas. La leve sospecha de un misterio gigantesco, mucho más vasto que nuestra preocupación actual por la vida en otros planetas, y mucho más profundo que los informes que puedan dar algunas amas de casa sobre lucecitas zigzagueantes. Quizá podamos resolver el enigma tratando de comprender el efecto que nos producen estos cuentos, estos mitos, estas leyendas. ¿Qué imágenes pretenden suscitarnos? ¿A qué ocultas necesidades obedecen? Si esto no es más que una fabulación, ¿por qué tiene que ser tan absurda? ¿Se encuentran precedentes de ella en la historia? ¿No podría la imaginación ser una fuerza más poderosa para conformar las acciones de los hombres que su expresión por medio de dogmas, estructuras políticas, iglesias establecidas y ejércitos? Y de ser así, ¿podría utilizarse esta fuerza? ¿Está siendo ya utilizada? ¿Funciona ya aquí una ciencia del engaño a gran escala? ¿O acaso la mente humana puede generar sus propios fantasmas en una formidable construcción colectiva de mitologías universales? ¿Hay aquí una fuerza natural en acción? La imaginación del hombre, como todas las demás facultades conocidas, obedece a leyes preestablecidas. Esta frase de Artland, escrita en 1891, nos depara una clave. Sí, tras estas historias al parecer absurdas, existe una profunda corriente oculta por descubrir y señalar. Científicos que llevan ya muchos años muertos descubrieron y representaron, en siglos pretéritos, diversas secciones aflorantes de este trazado subterráneo. Hoy tenemos la oportunidad, verdaderamente única, de presenciar la reaparición de esta corriente, su salida al exterior, coloreada, naturalmente, por nuestras nuevas manías humanas, por nuestra preocupación por la ciencia, por nuestro afán por alcanzar la tierra prometida de otros planetas. Hacía falta una nueva mitología para salvar el pasmoso foso que se abría después del monótono presente. Ellos la proporcionaron. Pero, ¿quiénes son ellos? ¿Seres reales? ¿O los fantasmas de nuestros sueños ridículos e insignificantes? Nos hablaron en suave inglés. ¿No hablaron con nuestros científicos? ¿No enviaron complicadas señales en códigos indescifrables, como se supone que tienen que hacer los extraterrestres que se respeten, si es que han leído a Walter Sullivan, como esa obligación de cualquier alienígena antes de atreverse a penetrar en nuestro sistema solar? En lugar de eso, se dirigieron a Gary Wilcox, y a Joe Simonton, y a Maurice Masse. ¿Y qué dijeron? Que venían de Marte, que eran nuestros vecinos, y, sobre todo, que eran superiores a nosotros, y que debíamos obedecerlos, que eran buenos. Que el lector vaya a Valenzuela y se lo pregunte a Masse, que, si este quiere, le dirá el desconcierto que experimentó cuando de pronto, sin previa advertencia, notó en su interior una sensación confortadora y cálida. ¡Qué buenos eran! Nuestros buenos vecinos, el buen pueblo, se tomaban un gran interés por los asuntos de los hombres, y siempre se pusieron de parte del derecho y la razón, y podían aparecerse bajo distintas formas. Joe Simonton les dio agua y ellos le ofrecieron comida. Lo mismo hicieron algunos olvidados irlandeses en tiempos pretéritos, quienes incluso hablaron con ellos. En aquellos días también se les daba el nombre de buen pueblo, y en Escocia se les llamaba los buenos vecinos, los de Armite. ¿Y qué decían entonces? Somos muy superiores a vosotros. Podríamos reducir la especie humana a la mitad. Ahora todo tiene sentido. Estos eran los hechos que habíamos pasado por alto, y sin los cuales nunca hubiéramos podido encajar las piezas que forman el rompecabezas de los ovnis. Clérigos y eruditos de antaño recogieron las leyendas de su tiempo en que aparecían estos seres. Esos libros tenían que buscarse, reunirse y estudiarse. No contenían soluciones, sino únicamente elementos sumamente intrigantes. Pero estos elementos se hallaban documentados. En su conjunto, estos relatos ofrecían una imagen coherente de la apariencia, la organización y los métodos de nuestros extraños visitantes. La apariencia, que el lector no se sorprenda, corresponde exactamente a la de los actuales ocupantes de los ovnis. Sus métodos son los mismos. Encontramos la repentina aparición de casas resplandecientes de noche. Casas que a menudo pueden volar, que contenían lámparas peculiares, luces radiantes que no requerían combustible para arder. Aquellos seres podían paralizar a sus testigos y trasladarlos a través del tiempo. Cazaban animales y secuestraban a personas. Su organización tenía un nombre, la Comunidad Secreta. En The Magic Casement, un libro compilado por Alfred Noyes hacia 1910, encontré un poemita de William Allingham, que yo quisiera que todos los ufólogos se aprendiesen de memoria como homenaje a Joe Simonton. Por altas montañas, por fluyentes arroyos, nos da miedo cazar, a causa de los hombrecillos. Son chiquitines, son buenos, andan en tropel, con verde jubón y gorra roja, rematada por pluma de búho. Hay muchos que habitan en playas pedregosas, viven de tortas crujientes hechas con espuma amarilla, habitan otros entre las cañas del oscuro lago alpino, con ranas que vigilan toda la noche, cual si fuesen sus perros guardianes. Jacques Vallée. Pasaporte Amagonia. Capítulo tercero. La Comunidad Secreta. Para conocer la vida humana debemos ahondar bajo su risueño exterior, y para conocer ese mar estival que es la fe en las hadas es preciso embutirse en una armadura y bucear bajo sus olas para contemplar los raros corales y las movedizas frondas marinas, con todas las brillantes criaturas que deambulan entre corales y frondas, y también las criaturas horribles y espantosas, que devorarían al hombre si su armadura no fuese de acero. Pues allí se hallan todos confundidos, en lo profundo de ese mar, ocultos a nuestra vista cuando navegamos por la superficie de sus oleadas aguas. Walter Wentz, la fe en las hadas en los países célticos. El mensaje por teletipo se recibió el 9 de septiembre de 1966 en Dayton, Ohio, por vía militar. Su texto completo, que abarcaba casi cuatro páginas, resultaba ininteligible para quien no conociese el código empleado por la aviación para la transmisión de informes sobre los ovnis. El mensaje estaba abreviado con referencia a preguntas conocidas y de trámite que no se repetían en el propio texto. No obstante, con ayuda del cuestionario oficial era posible entender el significado del mensaje. Este provenía de la base aérea de Kelly, en Texas, y estaba dirigido al mando de sistema de la aviación, al cuartel general de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, y al secretario, ministro, del aire, llevaba el siguiente encabezamiento: rutinario no clasificado y el título, informe sobre UFO sometido de acuerdo con AFR-202. La base aérea de Kelly enviaba con este mensaje algo muy parecido a una historia de fantasmas. El mensaje hacía referencia a dos incidentes distintos que ocurrieron el 6 de agosto y el 3 de septiembre, respectivamente, en una pequeña población de Texas. El autor del informe era un padre de cuatro hijos, al que llamaremos Robert. Su casa está situada en un lugar bastante solitario, y jamás ha comentado estos incidentes con sus vecinos. El 6 de agosto, sus tres hijos menores, con edades comprendidas de 6 a 9 años, advirtieron la presencia de un objeto oscuro en forma de taza invertida. Aunque era por la tarde, y había luz, los niños no vieron llegar el objeto. Era oscuro, sin color y sin luces. Entonces apareció una luminosidad amarillenta y de forma cuadrada, como una puerta que se abriese, y en ella se recostó un ser de pequeño tamaño. Medía aproximadamente un metro y vestía un traje negro, con reflejos amarillos o dorados. La observación duró varios minutos, hasta que la puerta se cerró. Los niños oyeron entonces un zumbido suave, y el objeto partió hacia el nordeste, elevándose casi verticalmente, aunque no a una velocidad extraordinaria. Estos detalles, naturalmente, no fueron suministrados espontáneamente por los niños. Lo sucedido pudo reconstruirse mediante un hábil interrogatorio. En ningún momento el objeto tocó el suelo. Se cernía sobre él a unos 4,5 m de altura, cerca de un árbol que se encontró intacto y a unos 10 metros de la casa. La segunda observación tuvo lugar el 3 de septiembre, como queda dicho. Casi todos los miembros de la familia se hallaban ausentes, pero la hija mayor se quedó en la casa con una amiga. Aquella tarde, ambas se encontraban mirando la televisión cuando en la pantalla apareció nieve, y después se apagó. En cambio, la casa quedó iluminada por una espectral luz rojo amarillenta, que daba la impresión de girar o dar vueltas. Ambas miraron al exterior y vieron un objeto suspendido en la misma posición y junto al mismo árbol que la primera vez. Tenía igualmente la forma de una copa invertida, con un disco plano en su parte inferior, como un platillo. Parecía irradiar luz todo él y partió poco después. Ni fuera ni dentro del aparato distinguieron señales de vida. Dos días después, Robert se hallaba sentado en su cama. Por la puerta abierta de su habitación distinguía al otro lado del vestíbulo el umbral oscurecido de una puerta que conducía al dormitorio de sus hijos. De pronto, vio entrar en este a una personilla aproximadamente de un metro de estatura, vestida con un traje muy ajustado. Supuso que era su hija menor, que iba en busca de su madre, que se encontraba en el dormitorio con sus hijos. Unos 10 minutos después vio algo que describe como una barra de luz, que parecía deshacerse. Levantóse y se dirigió a la habitación oscurecida, donde encontró a su mujer y a los niños, que habían visto también la barra de luz. No vio salir al personaje vestido de blanco, y su esposa declaró rotundamente que su hija no había estado en la habitación en ningún momento. No hay pruebas físicas de la presencia del humanoide en la casa. Las rocas estaban llenas de ellos. En la isla de Aramore, un viejo llamado Patsy, que ya hemos presentado a nuestros lectores en el capítulo 2, contó a Walter Wentz una historia verdadera sobre las hadas. Hace unos 20 años, por los alrededores del Bedof de Motigrania, justamente ahí arriba en el monte, fueron vistas muchas hadas, multitudes de ellas, y un solo corzo. Ellas empezaron a darle caza y lo siguieron hasta el otro extremo de la isla. En otra región, la misma gentecilla persiguió a un caballo. Las rocas estaban llenas de ellas, y había también hombrecitos. Otra persona contó a Wentz lo siguiente: mi madre solía decirme que había visto bailar a las hadas en los campos próximos a Cardigan, y otras personas las han visto alrededor del Cromley que está en lo alto de la colina. Parecían niños de corta edad vestidos con trajes de soldados y tocados con gorros rojos, según cuentan algunos. Mientras Wentz recogía material folclórico en Irlanda, efectuó una excursión a Rattra en compañía del Dr. Ide, y allí les contaron la siguiente historia acerca de un leprechaun. Un día, me hallaba yo recogiendo bayas en un seto, no muy lejos de aquí, cuando sentí el impulso de levantar una piedra plana que vi en la zanja donde me encontraba, y bajo esa piedra había la criatura más pequeña y linda que yo he visto en mi vida, metida cómodamente en un agujero. Era un hombrecito no mayor que una muñeca, perfectamente conformado, con boquita y ojos. Volví a dejar la piedra como estaba y corrí en busca de mi madre, pero cuando volví con ella el hombrecito había desaparecido. Como estamos llegando ya a la idea central de esta obra, citaré dos historias más, ambas informes sobre aterrizajes procedentes del período más rico, por lo que se refiere al número de aterrizajes registrados, de la historia de los ovnis, como el lector habrá adivinado, me refiero al célebre otoño francés de 1954. El primer caso se registró el 9 de octubre. Cuatro niños que habitaban en Pourno y La Chétive, en la región del Mosela, informaron que hacia las 6:30 de aquel día, mientras estaban patinando con patines de ruedas, vieron de pronto un objeto luminoso cerca del cementerio. Era una máquina redonda de unos 2,50 m de diámetro, que descansaba sobre tres patas. Una especie de hombre salió de ella. Llevaba en la mano una lámpara deslumbradora, que no cegó, pero pudimos ver que tenía ojos grandes, un rostro peludo y que era muy bajito, de poco más de un metro. Vestía una especie de saco negro parecido a la sotana del señor cura. Nos miró y dijo algo que no entendimos. Entonces apagó la lámpara. Cogimos miedo y echamos a correr. Cuando nos volvimos para mirar hacia atrás, vimos algo en el cielo. Estaba muy alto, era muy brillante y volaba a gran velocidad. El segundo caso es un clásico. Sucedió el domingo 26 de septiembre en Chaveuil. DRO con acento circunflejo ME, alrededor de las 2:30 de la tarde de ese día, Madame Leboeuf se hallaba ocupada recogiendo moras en los matorrales que bordeaban un sendero. Obsérvese que es casi la repetición exacta de la historia del Leprechaun, cuando su perra se puso a ladrar, y luego a aullar. Madame Leboeuf se dio vuelta y vio al animalito al borde de un campo de maíz, frente a algo que ella confundió al principio con un espantapájaros. Se acercó y vio que el espantapájaros era en realidad una especie de pequeña escafandra de material plástico transparente de 1 a 1,10 metros de altura con una cabeza igualmente translúcida. Luego, súbitamente, descubrió que había una cosa dentro de la escafandra y que, tras la transparencia bastante desvaída de la cabeza, dos ojos la miraban. Al menos su sensación fue la de ojos, pero algo más grandes que los ojos humanos. Al mismo tiempo, la escafandra empezó a avanzar hacia ella en una especie de progresión rápida y bamboleante. Entonces Madame Leboeuf huyó, aterrorizada, para esconderse en una espesura próxima. Entonces, se volvió, miró y ya no vio nada. La perra seguía aullando, coreada por todos los canes del pueblo. Repentinamente, un gran objeto circular y metálico surgió un poco más lejos, entre los árboles, alejándose hacia el nordeste. Algunas personas que oyeron los gritos de terror de Madame Leboeuf corrieron hacia ella. En el lugar donde había despegado el disco se encontró un círculo de unos 3 metros de diámetro. Es a el interior del cual las matas y los arbustos estaban aplastados. En el borde de esta huella había unas acacias. De una de ellas colgaba, bajo el efecto de una presión ejercida de arriba abajo, una rama de 8 centímetros de diámetro, a 2,5 metros del suelo. Otra rama de acacia, que se extendía sobre la huella circular, estaba completamente deshojada. Por último, los primeros tallos de maíz con que tropezó el supuesto aparato en el momento en que despegaba y desaparecía a través de los campos, estaban tendidos en líneas radiales. Apenas es necesario señalar la semejanza que presenta la depresión dejada por este objeto con las diversas clases de corros, círculos o nidos que hemos examinado anteriormente. Volvamos ahora a los fions, la raza de enanos que acompaña a las corrigans, o hadas bretonas. Estos solo se ven en el crepúsculo o de noche. Algunos de ellos llevan una antorcha parecida a una vela funeraria galesa. Sus espadas no son mayores que alfileres. Según Villemarqué, hay que distinguir entre corrigan y enanos. Los segundos son una repugnante estirpe de seres de cuerpo oscuro cubierto de negra pelambrera. Su voz es cascada como la de los viejos y tienen ojillos negros y centellantes. Un lector que me escribió después de leer mi obra Anatomy of a Phenomenon me señaló que aunque él no estaba convencido de la existencia de los objetos no identificados, había descubierto algo que consideraba podía serme de interés, y añadía, he dedicado varios años de mi vida a efectuar investigaciones sobre los indios cheroquis, que son una rama de la tribu de los iroqueses. Cuando los cheroquis emigraron a las montañas de Tennessee encontraron allí una extraña raza de seres con ojos como la luna, incapaces de ver durante el día. Como los cheroquis eran incapaces de entender a estos abortos, los expulsaron de sus tierras. Barton afirmó en 1797 que este pueblo era una extraña raza blanca, muy adelantada, que vivía en casas, etc. Eynwood, 26 años después, afirmó que los invasores cheroquis encontraron hombres blancos cerca de la extremidad de Little Tennessee, cuyos fuertes se extendían hasta el arroyo de Chickamauga. Señala la posición de tres de estos fuertes. Hallé la confirmación de la noticia que me daba mi corresponsal en la excelente obra Moon Wilbers of Ancient America de Archaeology of Amit, donde Robert Silverberg cita New Views of the Origins of the Tribes and Nations of America, de Barton, obra publicada en Filadelfia en 1798 y dedicada a Thomas Jefferson. Los Cherokees refieren que cuando llegaron al territorio en que hoy habitan, lo encontraron en posesión de un pueblo de ojos de luna, incapaces de ver durante el día. Estos infelices fueron expulsados. Silverberg agrega que Barton dio a entender claramente que este pueblo de albinos fue el responsable de los montículos de Tennessee. Puntualicemos, sería muy bonito poder compartir la creencia común según la cual los ovnis son naves procedentes de una superior civilización cósmica, porque se trata de una hipótesis ampliamente divulgada por la ciencia ficción, y porque no estamos totalmente impreparados, científica, ni quizás incluso militarmente, para enfrentarnos con visitantes extraterrestres. Más, por desgracia, la teoría según la cual los platillos volantes son objetos materiales procedentes del espacio y tripulados por una especie originaria de otro planeta no constituye una solución total del enigma. Por sólida que sea la actual creencia en el origen extraterrestre de los platillos, no es más sólida que la fe que tenían los celtas en los elfos y las hadas, o la creencia medieval en la existencia de Lutins, o el temor que inspiraban en toda la cristiandad, durante los primeros siglos de nuestra era, demonios, sátiros y faunos, y ciertamente no puede ser más sólida que la fe que inspiró a los autores de la Biblia. Una fe arraigada en el trato cotidiano con visitantes angélicos. En resumen, al sugerir que las actuales observaciones de los ovnis pudieran ser el resultado de experimentos, de naturaleza científica o incluso supercientífica, realizados por una raza de viajeros del espacio, podemos ser víctimas de nuestra ignorancia, una ignorancia que tiene su causa en el hecho de que tanto los idiotas como los pedantes, a consecuencia de una reacción común que los psicólogos quizá podrían explicar si no fuesen ellos sus primeras víctimas, han cubierto la fe en las hadas con el mismo ridículo con que otros idiotas y pedantes cubren el fenómeno de los ovnis. La idea de que los rumores acerca del verdadero significado del fenómeno ponen en movimiento los mecanismos mentales más profundos y poderosos dificulta muchísimo la aceptación de estos hechos, teniendo especialmente en cuenta que estos ignoran fronteras, credos y razas, desafían las explicaciones racionales y contradicen las más lógicas predicciones, como si fuesen simples juguetes. Es difícil encontrar un asidero firme en el fenómeno ovni, porque si bien es evidente que evolucionan, siguiendo fases, sus efectos son difusos y no pueden datarse con precisión. Tenemos que confiar en leyendas, relatos orales y extrapolaciones. No obstante, es mucho lo que se podrá realizar cuando se llegue a la comprensión de que la casuística cosechada desde la Segunda Guerra Mundial los 20.000 informes sobre ovnis, claros, coherentes y provistos de una fecha, que se conservan en los archivos oficiales y privados, no es más que el renacimiento de una profunda corriente de la cultura humana conocida en otros tiempos bajo distintos nombres. Como hemos visto, Wentz interrogó a varias personas de los países célticos que habían visto a la buena gente o que habían conocido a personas que fueron arrebatadas por las hadas. En Bretaña tropezó con dificultades mucho mayores. En el interior de Bretaña existe la creencia general de que antaño existieron las fees, pero que éstas desaparecieron cuando la vida moderna se introdujo en la región. En la comarca del Menei de Herse, Illet-Vilaine, se dice que durante más de un siglo no se han visto fees, y en la costa donde aún se cree que las fees solían habitar en ciertas grutas de los acantilados, la opinión corriente es de que desaparecieron a principios del siglo pasado. Los bretones más viejos declaran que sus padres y sus abuelos decían a menudo que habían visto fees, pero muy raramente dicen haberlas visto ellos. Paul Sevillon solo encontró a dos. Una de estas personas era una vieja calcetera de Saint-Cast, que sentía tal temor a las fees que si tenía que salir a realizar algunas de sus labores y se le hacía de noche al regreso, siempre daba un largo rodeo para no tener que pasar cerca de un campo conocido por el nombre del Couvent des Fees. La otra era Marie Cheu, una anciana de 88 años. En el análisis del fenómeno OVNI, el problema central ha sido siempre el de la inteligencia rectora oculta tras la conducta aparentemente deliberada de tales objetos. Al exponer el problema en estos términos, no supongo que los objetos sean reales. Contrariamente a lo que pudiera deducir quien leyera este libro con cierto apresuramiento, pero de ningún modo excluyo la posibilidad de que esa inteligencia rectora sea humana, e insistiré en esta idea en capítulos posteriores. Permítaseme de momento que formule de nuevo mi postulado básico. La creencia moderna y mundial en los platillos volantes y sus ocupantes es idéntica a una creencia más antigua en las hadas. Los seres descritos como pilotos de las naves no pueden distinguirse de los elfos, silfos y lutins de la Edad Media. A través de las observaciones de objetos no identificados, nos enfrentamos con algo que nuestros antepasados conocían muy bien y consideraban con espanto, nos entrometemos en los asuntos de la comunidad secreta. ¿Podemos afirmar con certeza que ambas creencias son idénticas? Yo creo que sí. En los capítulos anteriores he dado ya algunas